lado que me dé la mano. Yo me quiero enamorar. ¿Dónde está la mujer de mi vida? Yo la quiero encontrar. No sé si es gorda, flaca, alta, pero que sepa bailar. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Le canto a las chicas lindas y lo compadre vamos a tomar. En esta noche alguna chica enamorar. Compadre, compadre, la cosa está que arde. Si un trago me invita, que venga y no se tarde. Compadre, compadre, la fiesta está que arde. Que siga la joda un poquito más tarde. La mujer de mi vida, yo la quiero encontrar. Que venga a mi lado, que me dé la mano. Yo me quiero enamorar. ¿Dónde está la mujer de mi vida?